de lo que es un proceso continuo es el proceso de acumulación de capital, el crecimiento económico, ¿no? El desenvolvimiento del conjunto de las variables macroeconómicas, del conjunto de la economía. Y me parecía que era interesante ponernos hoy que estamos, ya estamos en abril, mitad de abril, hacer un panorama de cuál es la situación de la economía argentina en su conjunto, habiendo pasado el primer trimestre, digamos, del año, que es como en economía, a nivel macroeconómico en general, las estadísticas se presentan, ¿no? A nivel anual o a nivel trimestral, como un dato sistemático. Se va llevando un balance, ¿no? Exactamente. Y entonces es un momento propicio, digamos, para hacer algún tipo de balance y proyección de qué va a pasar de acá hacia fin de año, teniendo en cuenta, digamos, que es un año electoral, es un año que tiene cierta trascendencia particular. Y el primer dato que uno puede señalar de cómo está la economía argentina es decir que los últimos datos muestran que la economía argentina está en cero. ¿En cero? En cero. ¿Eso? No crece. Un estancamiento. Ni para arriba ni para abajo. Ese es un estancamiento total. Si uno compara el último dato, que es el que de Producto Bruto Interno, digamos, del más indicador más agregado, más general de actividad económica, de principios de este año, que es el último dato disponible por el INDEC, la economía no creció nada entre principios de este año y principios del año anterior. O sea, en un año. Porque siempre la comparativa es con el año anterior, ¿no? No es, o más o menos se maneja como estadísticamente, se usa la referencia anual. Exactamente. Del año anterior, ¿no? El trimestre de este trimestre comparado con el trimestre del año pasado y así. Exacto. Cada trimestre. Porque lo que hay en las series económicas, en la actividad económica, hay lo que llama estacionalidad. Por ejemplo, en enero la actividad económica tiende a bajar mucho, claro, porque hay vacaciones, qué sé yo. Entonces, si vos mirás enero comparado con diciembre, siempre va a ser un bajón grande. Entonces, exacto, lo que conviene es comparar, poner enero anual con enero del año anterior. Y ahora los tres meses que siguen van a ser comparados con los tres meses del año anterior. Exactamente, esa es un poco la estadística que uno trata de hacer, de manera tal de evitar este fenómeno de estacionalidad, que es un indicador importante, porque te dice datos de la realidad, pero que a veces te confunde a la hora de analizar lo que está pasando. Entonces, estadísticamente lo que uno observa es eso, la economía está completamente detenida en este primer trimestre en comparación con un año antes. El año pasado fue un año de sub y baja, digamos. A principio de año creció un poquito, a mitad de año bajó mucho el nivel de actividad, luego se recuperó un poquito, pero como promedio no creció demasiado, y a principio de este año, como digo, volvimos a estancarnos, claramente. ¿Esto producto de qué? ¿Qué factores? ¿Cuáles son los elementos que explican este estancamiento general de la actividad económica? Que, como digo, ya viene arrastrándose desde hace un tiempo, y este es un problema para el gobierno en función de la proyección que hacen en términos electorales y de la política económica más en general. Los indicadores lo que muestran es que todos los componentes de la actividad económica están en retroceso. Por un lado, cae el nivel de exportaciones. Este es un factor importante que tiene que ver con el tipo de economía que se ha construido a lo largo del neoliberalismo y en estos últimos 12 años de kirchnerismo, que es una economía muy basada en el comercio internacional. Y acá hay dos elementos centrales. El comercio con Brasil es un factor importantísimo. Y luego el comercio en general de productos primarios, productos agropecuarios. Porque seguimos en esa, ¿no? Seguimos en la de la materia prima, ¿no? Al mundo seguimos siendo. Exactamente, eso es lo que sigue predominando. Y perdón, pero vos mencionabas ahí, en algún momento, en primera oleada, hubo como un crecimiento de la economía que ya se podía atender a que eso tenía un tope, o por qué no siguió creciendo, digo, y hoy nos encontramos estancados y con crecimientos cada vez paulatinamente menores año a año. Hay factores internos y externos, digamos, el factor principal hoy en el del estancamiento económico, por el lado del comercio internacional, de las exportaciones, de las ventas al mercado internacional, son básicamente el desaceleramiento de la economía brasilera, que influye mucho en la producción automotriz argentina y en las exportaciones, y eso influye mucho en toda la industria argentina. Y por el otro lado, el desaceleramiento de China, que es no es el principal demandante de productos argentinos, pero sí es un gran demandante a nivel mundial de productos industriales, productos primarios. La desaceleración de la economía de china lo que está haciendo es caer los precios de todos los productos que ellos compran, en particular todos los productos que nosotros le vendemos, y no solo caen los precios, sino que caen la demanda, la cantidad que ellos quieren comprar. Esto se expresa en el caso argentino en eso, en la caída en las exportaciones, tanto en precio como en las cantidades vendidas de productos agropecuarios, mineros, todos los productos primarios que son como el centro, digamos, el complejo sojero, todo en toda su cadena está cayendo en lo que son exportaciones. Eso tiene que tener repercusiones sí o sí, no hay forma de evitar esa cuestión porque estás dependiendo casi de eso en algún exactamente punto, ¿no? Y comparado con décadas anteriores, Argentina hoy es mucho más dependiente del comercio exterior que antes, digamos. Esto es un punto importante, que es un proceso histórico que nos ha llevado a esta situación. Esto por un lado, entonces, la demanda externa está cayendo significativamente, cerca del 6% del año pasado. El segundo elemento, que es muy importante en el capitalismo, ¿qué es lo que domina, digamos, la actividad económica en el capitalismo? La decisión de las empresas, sobre todo las grandes empresas, de invertir. Eso es lo que mueve el capitalismo. A veces se habla de que el capitalismo lo mueve el consumo, lo mueven otras cosas, pero en realidad lo que orienta la dirección de la dinámica económica es las decisiones de las grandes empresas, sobre todo las grandes, porque concentran mucho volumen de ingresos, de recursos, es de invertir el capital que poseen. Bien. Lo que está pasando que en el último año y en este año también, las inversiones de estas empresas se están reduciendo significativamente. Y esto obviamente detiene la actividad económica. Las empresas deciden, no vamos a ampliar los espacios de las fábricas, no vamos a crear nuevas fábricas, por lo tanto no vamos a invertir en ampliar la producción en determinados espacios que ya tienen, digamos, las plantas que ya tienen, no contratar más gente, etc. Todo esto comprime la actividad económica. Claro. Fuerte y muy fuertemente, porque la inversión no es un componente muy dinámico en términos generales. Tiene mucha repercusión, porque incluso quizás no viene de antemano, como que si se supone que van a seguir invirtiendo, al no hacer eso, la variable automáticamente se modifica. Exactamente, y lo que tiene detrás la inversión, hay elementos, digamos, de componente, podemos llamarlo de alguna manera, ciertamente subjetivos respecto a qué esperan las empresas, qué va a pasar. O sea, la inversión está muy determinada por lo que va a pasar, las exportaciones no tanto. O sea, vos exportás, vendés y alguien te compra. Claro. Es medio inmediato. Vos podés proyectar qué va a pasar, pero en realidad lo que importa más es lo que está pasando ahora. En la inversión, que llevan adelante las grandes empresas, sobre todo, lo que importa mucho es qué creen que va a pasar. O qué creen que les conviene a ellas hacer en relación a esas decisiones. Son decisiones de gastar plata, de gastar recursos a mediano plazo. Porque poner una nueva fábrica es una apuesta a varios años. No es hoy, mañana, digamos, es a varios años. Ampliar una planta es lo mismo, es un gasto que es con una expectativa a mediano plazo. Y lo que está pasando es que en la coyuntura económica actual, donde el mundo está en crisis, digamos, estamos marcando estos elementos a nivel del impacto regional de China y Brasil, sobre todo para Argentina, el mundo en crisis, y la coyuntura electoral, donde no se sabe todavía, no está claro cuál va a ser el próximo gobierno. No se va a saber la elección, se va a saber un poco antes, ya vamos a tener más claro quiénes pueden ser los potenciales gobernantes para el próximo periodo. La mayoría de las empresas lo que ha decidido hacer es congelar sus planes de inversión hasta después de octubre, claro. Por lo menos. A ver quién gana, y entonces, sabiendo quién gana, tener más claro qué van a hacer, cuáles van a ser las condiciones generales para llevar adelante esas inversiones. Y en este periodo también arranca un lobby ahí, ¿no es cierto? ¿No? De empresas, operadores políticos y políticos justamente. Como eje de capital también sabe, bueno, si yo vengo, viene tal inversión, viene tal empresa, se abre tanta... Juega de esa manera, una parte de los elementos a considerar es ese, es la presión política concreta que empresas particulares hacen en relación a decir, invierto o no invierto, y lo hago público, digamos, ¿no? Es una decisión que entra en el juego político. Y también hay como un doble juego ahí, porque las empresas, al no invertir, vamos, condena a la actividad económica a caer, a empeorar las condiciones hacia adelante. Claro. Pero las decisiones de inversión no las toman colectivamente todas las empresas capitalistas. Cada empresa hace su negocio, pueden tener espacios, digamos, colectivos de presión, de lobby, de búsqueda de acuerdos. Algunas mesas. Pero las inversiones particulares de cada empresa las deciden en el seno de esa empresa. Y el problema es que las decisiones que todas las empresas toman con una expectativa determinada genera un efecto general, que en este caso es, al frenar las inversiones, desacelerar más la actividad económica, claro, y generar peores condiciones para el futuro. Y nosotros, Mariano, Argentina, ¿algún país depende de Argentina si se desacelera la economía argentina? ¿Repercute en algún país? ¿O más bien de eso no hay nadie dependiente de nosotros como nosotros de Brasil? El más dependiente es Uruguay. Digamos, Uruguay. Que está ahí, hay vínculos, sobre todo financieros bastante importantes, turismo, digamos. Claro. En esos dos rubros, Argentina y Uruguay, están bastante sincronizados. Y Argentina compra algunos productos uruguayos, hay algún tipo de... Hay un comercio. Pero no hay una cuestión de dependencia tal como si la industria automotriz se para en Brasil, se complica acá. Yo creo que, no estoy tan seguro, pero creo que no es tan fuerte. Lo que sí, los uruguayos siempre se preocupan mucho... ¿Cómo está la economía? Con lo que pasa con Argentina y Brasil, que están... Nosotros, claro, como que los tenemos muy encerrados, la verdad. Es una economía muy pequeña la uruguaya en términos relativos. Entonces ellos están bastante complicados. El resto de las economías de América Latina no comercian tanto con Argentina, entonces no tienen tanta la problemática no es tan grave. Sí, con algunos países limítrofes al norte, con Perú, Bolivia, Paraguay, donde puede haber alguna cuestión vinculada a la remesa de ingresos, digamos, de las familias que viven en Argentina y que pasan plata a sus parientes en el exterior, y es el valor del dólar, y eso ahí puede... o la posibilidad de tener empleo más o menos remunerado puede afectar ese tipo de movimiento. Bien. Pero después no hay otro tipo de intercambios tan fuertes. Bien. Así que el caso argentino es bastante particular en eso. Una industria muy fuerte que nos hace dependiente de un país como es Brasil, y el comercio general de productos primarios con el mundo, pero con China, por el peso que China está adquiriendo a escala internacional y lo que eso repercute. Claro, claro. Y en esta coyuntura, digamos, lo que está pasando respecto a lo que decíamos recién, las decisiones de inversión de las empresas, que piensan un poco en el futuro cercano, digamos, las elecciones, y han pisado el freno de sus vehículos. Porque ya las empresas no tienen bandera, no tienen frontera, no tienen nada. Eso, ¿cierto? No van a las elecciones de cada país a trabajar a los meses correspondientes, a hacer lo que más saben, que es presionar y generar todo este tipo de cuestiones, pero que tiene que ver también, ¿no?, con la postura que los gobiernos asumen para con las empresas, ¿no? El lugar que se le da, más allá que tampoco es plantear, bueno, no se puede ninguna empresa más nada volver a esas cuestiones, pero sí los lugares que toman, lamentablemente, las empresas, la industria privada, o toda esta cuestión en los gobiernos. Sí, seguro, digamos. Hay una articulación muy fuerte entre la actitud del gobierno frente de cada gobierno en particular frente a las empresas y las decisiones que esas empresas toman, y el lugar que cada gobierno, cada proyecto político en el Estado, digamos, le da a esas empresas, sobre todo a las grandes corporaciones y a las empresas transnacionales, que en Argentina ocupan un lugar central. Entonces, lo que tenemos es esta situación, digamos, que está poniendo a la economía argentina en una situación de desaceleración muy fuerte. El último elemento, y para cerrar, es el consumo, que es un componente muy grande del todo el volumen de producción y demanda, de todo lo que se vende y compra, tiene que ver con el consumo, que con la devaluación del año pasado, el salto en la inflación, ha hecho que los salarios, que son un componente importante de consumo, se hayan deprimido muy fuertemente, y esto ha desacelerado muy fuertemente el consumo y la demanda de bienes de consumo, y por lo tanto la producción de bienes de consumo, claro, populares. El único componente que todavía, digamos, del consumo general, que todavía alimenta la actividad económica en el sentido positivo, es el gasto público, es el gasto del Estado, que es el único componente de todos estos que nombro que sigue creciendo un poco en estos meses, con la expectativa del gobierno de tratar, digamos, de darle un poco de inflador a la economía para llegar a octubre, si bien en una economía desacelerada o crecimiento muy lento, pero en las mejores condiciones posibles. El gobierno hace, esa es la intención. Porque ahí, ¿no?, está la cuestión ahí de se vota con el bolsillo, ¿no? Está toda esa vuelta, da vuelta, y ni que hablemos en meses preelectorales. Igualmente, después de agosto ya se va a ver un panorama más claro, ¿no?, de más o menos por dónde va a venir la mano, por dónde no. Sí, después tiene más afinidad. Después de las PASO va a estar más claro la situación en este sentido.